sido clausurado el simposio científico-técnico de horticultura en invernaderos 2017 en el Instituto de Hortalizas de Pyongyang de la Academia de Ciencia Agrícola, el día 16. El presente simposio, inaugurado el 1 de junio, se presentaron los logros y las experiencias obtenidos en la investigación y el cultivo de verduras, y se efectuaron el cursillo técnico, la clase y la visita. En el acto, participaron Kwak Pom-gi, vicepresidente del Comité Central del Partido, funcionarios del sector y el personal de esta rama.